Y es que, como sabéis, antes de zambullirnos en los océanos de musicales de la isla, primero daremos paso a nuestra ya tradicional intro anticaspa. Y dado que este es el primer programa de 2013 de la isla y que en el anterior programa hicimos un especial de 2 horas con los compañeros de Chanqueta Muerto, en el que repasamos de manera muy castiza y con el humor de los chanquetes lo sucedido en 2012, hoy veremos lo que nos espera en esta España de 2013. Es que en España de 2013 también incluiremos la Cataluña de 2013, esa que tanto quiere y ama a su pueblo, que ha privatizado un bien de primera necesidad, como el agua, y que por tanto podrá cobrar todo lo que quiera por ella, cortándonos el grifo a los que no podamos pagarla. No se trata precisamente de un servicio como la televisión, es el agua. No hay elección de si la quieres o no. Y es que en esta democracia de la España 2013, el objetivo de nuestros gobernantes, lleven barretina o no, será el de privatizar al máximo todo aquello que sea público. Eso sí, lo harán por el bien de los ciudadanos, como por ejemplo los 7 hospitales de Madrid. En España 2013... ir en transporte público será un lujazo, al menos en Barcelona, que ya se destina más dinero en seguridad y vigilancia que en mantenimiento. En la España 2013, sí, en esa que se bajan los sueldos, se congelan las pensiones, la que la palabra ERE se convierte en la favorita de los empresarios, la que no podrás quejarte porque será delito ni denunciar porque no tendrás dinero. La España que habrá que pagar más por medicarse, la que solo los afortunados hijos de papá podrán acceder a la universidad y a los estudios superiores. Pero nuestros gobernantes no tendrán suficiente con intentar lucrarse a costa de unos servicios que no deben ser rentables. No deberían ser rentables, puesto que son servicios básicos, sino que además podrán coger todo el dinero público que quieran y quedárselo para ellos y para sus empresas, porque la ley los amparará, como lo ha hecho ya con el reciente caso de CiU, que ha robado 8 millones de euros desviados y ha pagado solamente una irrisoria multa de 400.000 euros. Ningún responsable ni ninguna dimisión. Al contrario, si se te ocurre señalarlos, te caerá una buena multa por atentar a su honor. En la España de 2013, la balanza que porta esa mujer que se dice llamar justicia se inclina de tal modo que se caerá y se hará pedazos. De esta forma, la justicia, por llamarle de alguna forma, estará dirigida por los mandatarios, pudiendo encarcelar a quienes les toque los huevos y exculpar a los suyos. Y al que proteste más de la cuenta, la policía ya sabe que gozará de carta blanca e impunidad total. En España 2013, Cataluña hablará de nacionalismo mientras le quita su dinero a su querido pueblo en nombre de un estat propi. En España 2013, los medios de desinformación, a merced del capitalismo, lejos de hacer periodismo, nos mostrarán una realidad ficticia de este mundo. Nos entretendrán con grandes dosis de publicidad y shows que llegarán hasta el punto de mostrarnos durante un programa de televisión como una persona que necesita una intervención médica para curarse algo grave, como por ejemplo un cáncer, es premiada gracias a la caridad de los espectadores mediante SMS, usando la palabra solidaridad en lugar de caridad y dejando de responsabilizar a un gobierno que no dejará de exprimir a sus ciudadanos. En España 2013 nuestros hijos tendrán una educación amparada por el Señor, una educación elitista y que permitirá a los más competitivos y faltos de escrúpulos, porque esos son los que llegarán lejos en este mundo. Una educación que se encargará de hacer personas obedientes, buenos empleados, incapaces de analizar o cuestionar nada. Los medios harán como las mamás con sus hijos para infundirles confianza. Nos dirán que somos los más guapos y los más listos. Nos recordarán lo mejor de la marca España para que nos sintamos orgullosos. Apelarán a los triunfos deportivos dándonos las gracias por mirar la tele mientras ocurrían. La España de 2013 será la España de Campofrío y nos seguirá tratando como a esas madres que a sus hijos, como si tuviéramos 3 años. Dicho esto, y habiéndonos sacudido ya la caspa que llevamos encima, es hora de que nos pegamos un chapuzón en los mares de la isla. Well, my mama, she didn't love me. She had to stay out all night long. Oh, Lord. Well, my mama didn't love me. She had to stay out all night long. I didn't care if she didn't love. I was boogie boogie in her house. Come to town, people. I was walking down Hastings Street. I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I said I'd drop in there that night. And when I got there, I said, yes, people. Yes, they were really having a ball. Yes, I know. Boogie chillin'. I was laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good. Estos mares de sonidos que nunca mueren. Hoy nos zambulliremos donde estaba ese germen que llevaban los negros dentro. Esto es John Lee Hooker, 1949. Acabamos de tener una visitilla inesperada de aquí un compañero. ¿Qué tal, Chanquete, Riot? Oh. Creo, sube tu botón. Sube todo el micro. No, sube tu botox. Mira, mira. Bueno, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué te trae por aquí? Hostia, pues, he oído el timbre, digo, más rollo, aquí no viene nadie nunca hasta ahora. No, hombre, pero para verte y para que nos escuchen y bueno, pues para amenizar un poco estas mañanas, que me lo paso muy bien cuando vengo a tu programa, joder. Ahí está, sí señor, hoy traemos mucho rhythm and blues, esos principios del rock and roll, esos artistas negros y esas versiones originales. Que además, o sea, artistas negros que hicieron versiones y que luego se hicieron versiones por artistas blancos que se vendieron más y fueron más conocidas. Vaya a ser, vaya a ser. Oye, por cierto, estaba escuchando tu intro de Caspa. Sí, bueno, y... la de dentro de hoy es un poco especial porque normalmente intento que sean atemporales, pero bueno, era un repaso. No, lo que será la España de Campofrío. ¿Has visto el anuncio de Campofrío? Claro, por supuesto. Ya sabes que soy adicto a este tipo de cosas. Pero es interesante el concepto este de copyright, de marca, de producto registrado, que es España 2013. Sí, sí, sí. Me ha gustado el tema España 2013. Además, anticipándonos, ¿cómo se llamaba? ¿Germán Hesse? ¿Germán Hesse? No, Orwell. No, el de Intereconomía. Vale. Ya sé qué quieres decir. Germán Hesse, a ver. Germán Hesse, no. No es que sea santo de mi devoción, pero... En fin, lo que te iba a decir es que me fascina la marca 2013 porque después de lo que hemos pasado va a ser un año verdaderamente prometedor. Y también, ya siendo un poquito más bizarro, esto me ha llevado a una de las otras grandes marcas de España, junto a Telefónica, a Telecinco, aunque sea italiana al final, pues ha tenido un gran arraigo en España. Telecinco medias... Medias y ligueros. Sí, Telecinco, bueno, la televisión italiana ha calado muy fuerte. El formato Berlusconi. El formato Berlusconi y Valerio Lázarov. De hecho, en las cintas en Tecaspa que vamos a hacer durante este año en la isla. Sí. Se te oye bien. Ah, vale, no, es que... las cintas anticaspa que vamos a hacer como tengo eco. En la isla, vamos a machacar bastante a los grandes grupos medios, vamos a sacar trapos sucios. O va a ser, Berlusconi, desde que Telecinco absorbió a Cuatro, si os podéis fijar, en el país ya no se habla mal de Berlusconi. Hablaremos de muchas cosas ya. Oye, que los del país también se tienen que ganar el pan, El país tiene, bueno. O sea, y que vamos a ver, cuando de repente viene el redactor jefe y te dice, tú qué, esto que estás escribiendo que me acaban de pasar, esto no, tú sabes dónde está, chaval. Bueno, a ver. Por cierto, no, lo que te quería comentar simplemente es que lo de España 2013 me ha llevado a una de las mejores cosas que hemos tenido en este país después de Paco Martínez Soria, que ha sido España 2000. Esa coalición de grupos de extrema derecha, que además el nombre es como muy de videoclub antiguo, ¿no? España 2000. Y me lo imagino con una tipografía así, en plan color marrón mierda, ¿no? Muy setentera, cuando la palabra 2000 en el año 1970 significaba como futuro, naves volando, inestrillas, ese tipo de cosas, ¿no? Viajes en el tiempo, sobre todo a la etapa de los Reyes Católicos. En fin. Aquí sí que vamos a viajar en el tiempo. Hoy estábamos con Jolly Hooker en el 49. Vamos a ir con este rhythm and blues, con ese gen que llevaban los negros. La música salía de las calles de los barrios más pobres. Y la música negra comenzaba a calar en la juventud y pronto iba a estallar el fenómeno del rock and roll y estilos anteriores como el rhythm and blues o el boogie boogie. Thank you. el piano de Camille Howard con el Temporaneous Boogie, una mujer pianista y cantante de rhythm and blues, una mujer que tocó también junto a Roy Milton, nos traía que este Boogie Boogie desde Los Ángeles, desde el sello Specialty, era más o menos durante 1946 y los ritmos negros se estaban ya cociendo a fuego cada vez más rápido y en distintos puntos de Estados Unidos. Y si Camille Howard nos traía esto desde Los Ángeles, desde Chicago nos llegaba esto. My baby, don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Oh yes, I know she'd love me, my baby. Oh yes, I know she'd love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Ese pequeño yonki negro que hacía barbaridades con su armónica, Little Walter, desde Chicago, desde Chess Records, hartos de ser el segundón, acompañado siempre a Muddy Waters como armónica, estuvo hasta los huevos de ser un segundón y quiso hacer sus cositas en solitario, no le salió nada mal. ¿Por qué me bajas el micro? Bueno, pues porque no estabas. No le salió nada mal mientras duró, porque, bueno, pues tío, todo lo que colocaba le molaba. ¿Sabes que hay una canción de una película maravillosa que se llama Xanadu? Es una película que sale la gente en patines haciendo karate y cantando. Y hay una canción que se llama I don't want be in the backseat, que es no quiero ser un segundón. Esto es lo que siempre le canto yo al Paloma. Por favor, no... Pero ¿le cantas tú al Paloma refiriéndote a cuál de los dos? ¿A cuál de los dos? Como si fuéramos tres, ¿no? ¿Cuál de los tres? ¿A cuál de los tres? En fin. Bueno, hoy estamos de celebración en Radio Bronca porque nuestra campaña crowdfunding acaba de cruzar el límite de los 2.500, que era el mínimo a lo que aspirábamos para poder conseguir esa campaña. ¡Ole, ole y ole! Sí, nos quedaba un poco más de un día y acabamos de rebasar los 2.500. Pasamos a la segunda fase, que si llegamos ya a los 3.500, ya, bueno, la hostia. Es un concurso de la tele, un poco ya. Os recuerdo, es una campaña crowdfunding. Evidentemente esta radio es una radio que sin publicidad, sin nada, es autogestionada por los mismos que estamos aquí y que por lo tanto, bueno, pues hay unos gastos que hay que cubrir y además nuestro objetivo, nuestro de cara a este año es comprar un emisor nuevo, más potente para poder dar cobertura a toda la área metropolitana de Barcelona y la edición de un libro que en el caso de hacer vuestras aportaciones se os regalará. Yo tengo, ahora lo voy a decir por antena, porque pero yo esto lo quiero discutir en asamblea. Yo noto que estoy de suerte. Yo noto que la vida me empieza a sonreír. Y yo voy a proponerle a la gente de la radio coger ese dinero, porque yo me voy a ir al bingo y lo voy a doblar. Porque me Bien. Lo noto, porque me lo noto. Me noto que estoy de suerte. Lo veo y lo doblo, ¿no? Sí. Dejarme todo el dinero, que tengo un bingo, que lo tengo, o sea, y una máquina que la tengo calentísima, y me voy a pasar Pero como si... dos tardes muy a JB con cola, ¿sabes? Si no lo doblas, ¿qué te podremos hacer? Bueno, o sea, por favor, sé positivo. Vale. Sé no, positivo. Pues joder, pues por eso. Si no lo doblas, ¿qué? O sea, me doblaréis a mí, ¿no? Bien, pues bueno, estamos súper contentos y bueno, de todas maneras podéis hacer vuestras aportaciones, mini aportaciones, o lo que vaya bien. Si sois millonarios y os da la gana de poner, pues no sé. En la página web de Radio Bronca encontraréis el link de goteo.org donde está nuestro proyecto y si no entráis directamente en goteo.org y buscáis el proyecto Radio Bronca. Seguimos, íbamos por Little Walter, estamos en Chicago en Chess Records. Si Little Walter nos traía esto, si Camille Howard nos traía lo que hemos el Boogie Boogie que hemos escuchado antes desde Los Ángeles, desde Nueva York, un sello llamado Atlantic Records descubría una de las damas del rhythm and blues, Ruth Brown. Espectacular esta mujer negra, Ruth Brown, Mama, He Treats Your Daughter Mean. Además, hoy sería su cumpleaños, si no hubiera muerto en 2006, hoy cumpliría 85 años Ruth Brown, así que bueno, nos hemos acordado bien de ella. Ruth Brown, Atlantic Records, se convirtió en la, no solo se convirtió en la dama de ese sello, sino que llegó hasta tal punto la cosa que se casó con uno de sus fundadores, una de las damas negras del rhythm and blues, y digamos que la música comenzaba a llegar a las calles. ya no era algo de un gueto, a la juventud. Esos ritmos negros estaban cociéndose y pronto iba a estallar lo que sería el rock and roll. People too, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie woogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. Mess around. Mess around. Everybody do the mess around. Posiblemente el mejor fichaje de Atlantic Records. Los Bluesmen ya no vendían tanto y el piano de Nat King Cole se quedaba algo desfasado. El rock and roll había estallado. Este tema, uno de los primeros singles de Ray Charles para Atlantic, fue compuesto no por él, sino por Ahmet, fundador del sello y de origen turco. No, no me digas. Ahmet. Era 1953 y los músicos negros del rhythm and blues subían como la espuma gracias a estos pequeños sellos discográficos. Y esto era un fenómeno que había que parar. Uno de los modos de hacerlo era versionando sus éxitos con intérpretes blancos. Así, la versión original quedaba en un segundo y muy lejano plano. Me encanta, en un segundo y muy lejano plano. Esto es el Señor de los Anillos. Era la música del diablo. Negros haciendo música muy rítmica y la juventud bailando. ¿Tú has visto la película Hairspray? ¿Hairspray? Es posible, no lo sé. Sí, Hairspray de John Waters. Ah, no, esa no. Pues deberías verla. Sí, ya me lo recomendaste una vez. Bueno, toda la filmografía de John Waters está muy recomendada porque además... Cry Baby es de John Waters. Sí, sí, déjate un poco en el micro. Cry Baby, sí. Cry Baby, o sea, pero fíjate que todas las películas de John Waters tienen una música muy La Isla. Sí, sí, sí. Es ese rockabilly raruno. Muy raruno, muy raruno. ¡Au! ¡Au! Sí, no. Y aparte cosas muy, muy, muy, muy extrañas. John Waters, sí. Aparte de tener un grandísimo buen gusto para hacer cosas de mal gusto. Sí, cosas, son extrañas las películas. Bueno, de hecho, las primeras incluso más, porque luego fue como suavizándose. Pero tú miras Multiple Maniacs Pink Flamingos. Me has contado, sí, Pink Flamingos, esa. Entonces, de repente, o sea, el hombre que habla con el culo es uno de los momentos más gloriosos de Pink Flamingos, con esa grandísima diva que era Divine. Divine. Divine, sí, ese travesti con un grave problema de sobrepeso. Ajá. Una de las, o sea, for president, vamos, o sea, Divine for president. Lástima que se murió de sida, pero Divine for president siempre. Bueno, lo que te iba a decir es que precisamente Hairspray habla de la del impacto de la música de los negros en los blancos. Ajá. Y de cómo una chica gordita que baila muy bien se enamora de un negro. Ajá. Y consigue crear con solamente estos dos ingredientes, bailar bien y enamorarse de un negro, a una auténtica revolución social en un pueblo de rednecks absolutamente dominado pues por la superstición, el racismo y la tontería. Mesetario. Sí, sería como, mesetario como Burgos Playa. Como adjetivo. Sí, sería como un equivalente a Burgos Playa. Pues sí, los negros era el diablo en persona, o sea, los sectores más conservadores ya no sabían qué hacer. Bueno, sí, el Ku Klux Klan sí que supo qué hacer. Sí, bueno, se hicieron muchas barbaridades. Pero una de las cosas que hacían era que cuando veían que una canción que iba a tener gancho del rhythm and blues negro o del black rock and roll, hacían una versión, un artista blanco. Más amable. En la que se... Más limpia. Se vendía mucho más. ¿Vale? Y así la versión original, la compuesta además y escrita por el artista negro, quedaba en un segundo plano. Bueno, por ejemplo, el Hound Dog de Elvis Presley, gran exitazo de Hound Dog Elvis Presley. Bueno, Hound Dog Elvis Presley fue compuesta por Lieber and Stoller para que la interpretara esa grande y negra mujerona Big Mama Thornton. Big Mama Thornton en el tema Hound Dog, que estábamos en 1952 con el sello Arjuli, versión original del Hound Dog, no es la de Elvis, es la de Big Mama Thornton. Y como decíamos, dime. No, yo quería comentar que por esta misma época se estaban haciendo cosas buenísimas en te voy a bajar el micro, en la iglesia. Estaban, o sea, un pop cristiano, un protopop cristiano. Pre-pop. No, o sea, gente que pues que estaba... Claro, teníamos, estás hablando de la peor parte de la sociedad, pero luego había gente pues que protegía la virginidad hasta el día del matrimonio, gente que cantaba canciones blancos... Que tenía valores, joder. Que tenía putos valores, joder. O sea, gente que cantaba canciones y siempre sonreían, parecía que se habían inyectado estricnina en, ¿sabes?, en las comisuras. Bueno, pues toda esta gente y hacían todo lo posible para desprestigiar esa música obscena que enganchaba a la juventud de una manera increíble. Y en esa época había tres listas de singles, ¿no? Había la lista de Estados Unidos, la de los blancos, la más popera, la más oldies, ¿vale? La lista del Reino Unido y la lista de Rhythm and Blues, que era la de los negros, ¿vale? Bueno, pero ahora te voy a hablar en serio. O sea, existe gente con... ¿Tú conoces a Bobby Darin? Sí. O sea, Bobby Darin formaba parte de esta especie... Era vecino mío, de hecho. De hecho, y tú cuando salías de la escalera decías, sí. Bobby, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Bobby Darin? Se le caían las gafas de la colleja que le metía cada día. Bobby Darin no llevaba gafas, nene. O sea, además, sí que llevaba, era vecino mío. Vale, sí. Pero solamente cuando salía del portal se las sacaba. Sí, las llevaba para que le pudiera dar. Era de estar por casa. De gafas de estar por casa, estas que son de mentira, como llevan a los gastos. Sí, Bobby Darin. Por cierto, la gente ahora lleva gafas de pasta con los cristales sin graduar. Yo les iba a decir, yo llevo gafas desde los 5 años. Te voy a meter, tú sabes lo que es salir de la ducha y parecer que estás ahí en el infierno, ¿sabes? Porque no ves nada, ¿sabes? Y no es que haya mucho vapor, es que tienes 7 o 3 y media. ¿Tú sabes lo que es tener 7 o 3 y media, hipster de mierda? Mira, eso es otra cosa. ¿Queréis ver cómo le bajo el micro? Ah, ya se lo he bajado, ¿ves? Ahora ya no lo oís. Me oís a mí. Ahora sí que lo oís. Venga, habla un poquito. No, lo que te iba a decir, es que un día, aquí en el programa La Isla, ya que estás de rarezas y tal, pues también estaría bien darte una oportunidad para, aunque sea irónicamente, aunque tenga como un punto crítico muy fuerte, o sea, tocar esos valores como Frankie Avalon, Bobby Darin, esos blanquitos. Bueno, a ver. Espérate. Claro, es que... A ver, ¿qué me ha anticipado algo que yo no sé o qué? No, pero bueno, ponemos música de blanquitos también, ¿eh? No, pero de blancos, porque... de blanquitos, que es diferente. Sí. O sea, hay una diferencia muy notable. Frankie Avalon. Sí, Frankie Avalon. Sí. ¿Sabes? ¿Tú has visto Gris? Despedido. No, la película Gris. ¿Tú has visto Estás despedido. Escúchame, joder. Contra la pared, en la esquina. Pero es una información importante, no me niegues. No, o sea, por favor, no me niegues. ¿Tú has visto Gris? Sí. Vale, tú sabes el ángel que sale cantándole Dolly's for Trouble, Dolly's for Trouble. ¿Lo recuerdas? No. Ese es Frankie Avalon. Vale. Nada, que es un punto. Bueno, que lo sepas, joder. Como habían tres listas y una de ellas era la de negros, por eso, a misma razón, se hacían versiones con artistas blancos para que llegaran más arriba de las listas una versión de Rhythm and Blues buena de los negros. Sam Phillips de Sun Records vio enseguida ese negocio y cedió sus artistas negros a Chess Records y contrató unos realmente talentazos como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis o Carl Perkins. Muchos de los rockeros blancos provenían del country, del hillbilly o del western swing, estilos que fusionados al rhythm and blues y al boogie-boogie daban como resultado lo que se conoce como rockabilly. In the kitchen with her feet out the door, but my gal is red hot. Your gal ain't too late. Yeah, my gal is red hot. Your gal ain't too late. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Your gal ain't doodling. squad. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Billy Lee Riley, Red Hot 1957 en Sun Records, fue en realidad un tapado, ya que cuando sacó este tema precisamente que iba a ser un tema promocionado por la Sun Records, Sam Phillips se decantó al final por promocionar La Gran Bola de Fuego de Jerry Lee Lewis, y este quedó en un segundo plano, un tío pues que realmente era muy bueno. Billy Lee Riley, 2 años más tarde, o sea, en el 59, se optó por otra técnica, por pasar los grandes éxitos del rhythm and blues de los negros a las listas pop. O sea, se empezó a incluir a los negros en las listas blancas. Esto puede tener su lado bueno o su lado malo. Digamos que interesaba que esa música se les relacionara con el pop en lugar de con el rhythm and blues o el black rock and roll. En ese momento aún había algunos estados en los que el público de los conciertos estaba segregado, separados literalmente. Y como hemos dicho ya en anteriores programas, fue el rock and roll quien se encargó de la unión entre blancos y negros. Bounce, bounce, bounce, sugar, big step for me. Bouncy, bounce, bouncy, bounce, sugar, big step for me. Era en el 62 y era Shirley Cadell de Big Bounce. En el 62 ya la época, digamos la década más baja del rock and roll. A finales de los 50, a principios de los 60, debido a una serie de desgracias y que el Estado consiguió quitarse encima a muchos artistas rock and rolleros y sacar la figura del teen idol en lugar del rock and rollero. El Teen Idol, para que os hagáis una idea, sería como los Beach Boys, ¿no? Chicos rubios, blancos y de muy de verano, muy de playa. Para que, bueno, eso era un ejemplo a seguir y los artistas negros o según que rock and rolleros tampoco no eran el diablo, era obsceno. Durante los 60, la irrupción del twist se llevó a rock and roll, pero bueno, podíamos encontrar pequeñas rarezas como esta de gente que seguía haciendo rockabilly. Pequeñas rarezas, como también la que vamos a escuchar ahora de MGM Records, que se llama Ron Hargrave, y es el Latch On. Buckle my shoe, rock like crazy and I follow through. Latch on, latch on. Honey, honey, bop a doop a bop a ring bam boom. Latch on. Find a three and a four and close the door. Come a little closer and I kiss a few more. Latch on, latch on. Honey, honey, bop a doop a bop a ring bam boom. Latch on. Six and a pickup sticks. When I'm in your office, where I get my kicks. Latch on, latch on. Have on a honey, papa, doo, baba, ring, bam, boom. Latch on. Seven, eight, open the gate. Let's take off like a rocket. Eight, latch on, latch on. Have on a honey, papa, doo, baba, ring, bam, boom. Latch on. Ten and a big fat hand. Let's a rock a back and a do it again. Latch on, latch on. Come on a honey, papa, loop a bop a ring, bam, boom. Latch on. Ten, nine, say you're mine. Eight, seven, I'm in heaven. Six, five, dig that jive. Four, three, you and me. Two, one, head this for. Latch on, latch on, latch on. Latch on de Ron Hargrave. Estábamos, esto es en la década de los 50. Nos quedan poquito menos de 10 minutos. Recordar que estamos en la isla, en Radio Bronca, en el 104.5, y que si es sábado día 12 de enero, prácticamente las dos, nos está escuchando en directo, si no es una repetición. Bien, esta era una rareza del 56. Habían muchas como esta. Otro fenómeno que perjudicó a los artistas era el fenómeno del soborno a los DJs y a las radios para que pusieran una serie de artistas y canciones hecho por los sellos más poderosos. Eso perjudicaba seriamente a otros artistas que pertenecían a sellos más pequeños y que realmente no podían llegar a oídos de todo el mundo. Bueno, el negocio de las discográficas, evidentemente, pues bueno, fueron muy perjudicados. Vamos a irnos ahora a otra versión de estas que hablábamos antes, una versión original de una mujer, era Ella Mae Morse, y que luego fue versionada por Bill Haley y lanzada por Bill Haley también, la más conocida. Estamos hablando de la canción de Razzle Dazzle y es la versión original de Ella Mae Morse. Get set. Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody ready. Yeah. Bueno, después de habernos hecho chet mega chapuzón en los mares de la isla, nos llega la hora de despedirnos. Y antes de ponerles el último tema con el que nos despedimos en esta isla, yo preferiría despegarme. Despegarte. Sí. Yo sí que es, yo te pego y tú te despegas, ¿vale? Sí, es despegarme es tirar puñetazos hacia atrás, ¿no? Un consejito para los oyentes, Riot. ¿Algún consejito? Sí. Bueno, primero que se cuelen en el metro. Por supuesto. Lo primero. Segundo, que visiten el blog de Carmen Porter, de moda, que es la mujer de Iker Jiménez, ya sabéis, lo siento corriendo para casa. Somos grandes fans de Cuarto Milenio. Y el otro día Paloma y yo estuvimos realmente viendo el blog de Carmen Porter y es verdaderamente alucinante. Es algo que te puede llegar a sacar de las casillas. Y como tercer consejo, que sigáis escuchando La Isla, que sí, está muy bien, que de verdad que hacer este vermut así en plan calidad. Oye, ahí está. Una pregunta, ¿el efecto de sonoro que estás poniendo de la lluvia por qué es? Bueno, pues porque muy mal rollero. Porque no he encontrado efecto sonoro de olas de la isla y he puesto esto. Una tormenta, una tormenta. Lluvia, naturaleza, o sea, lluvia. Estamos, o sea, esto es La Isla de Radio Bronca. Esto no. Ahora mismo una isla un poco putera. Bueno, o sea, yo os aconsejo que apagáis la tele, que le deis la vuelta, le pongáis cuatro patitas, que le deis cualquier uso menos encenderla porque es muy perjudicial. Si sois hombres podéis hacerle un agujerico detrás, poner dos pechuguitas de pollo, ¿sabes? Y al lado dos cojines, ¿sabes? Bien, vamos a poner una versión de la versión original de Louie, conocida. En el 57 por Richard Berry, no es por los Kings ni por ningún otro que hayas conocido. Motorhead. Yo te he pedido que me pusieras la de Motorhead. ¿Vale? Pues un día Motorhead. Venga, nos oímos en dos semanas. Venga, un besazo ahí. Radio Libre, ahora en el 104.5 de la FM. Más información en sindominio.net/rbronca. Radio Bronca vuelve a las ondas. Sintonízala en el 104.5 de la FM. R Bronca.